El procurador regional del Quindío, Mauricio Sosa, manifestó que aunque han recibido quejas y denuncias relacionadas con el proceso electoral, en especial por temas relacionados con constreñimiento electoral y participación de funcionarios públicos, es necesario que se pase de las redes sociales a la denuncia formal, pero presentando las respectivas pruebas. El llamado es a que las denuncias no se queden solo en las redes sociales acerca de presuntos acontecimientos, ¿no es cierto?, sino que también contribuyamos a quienes están haciendo un ejercicio democrático, como no lo autoriza la ley, que nos ayuden a los organismos de control a poder dar con los responsables de esas actividades y que sea la justicia, justo al debido proceso, pues que se llegue a una investigación clara y contundente. Pero sí, el llamado es construyamos y aportemos haciendo las denuncias de aquellos hechos irregulares. 350 funcionarios de la Procuraduría, las Personerías y la Defensoría del Pueblo garantizarán su presencia en los puestos de votación este domingo 13 de marzo en el Quindío. 1:12 y los 21 aspirantes a las curules de paz afirman que el sur del Tolima se encuentra en medio del abandono del Estado. Esperan que al menos transcurra en calma esta jornada de elecciones. Julio Montiel. En los municipios de Ataco, Planada, Chaparral y Río Blanco, los representantes de las víctimas aseguran que pese a todas las dificultades que ha tenido el proceso, desean que mañana gane un digno representante de las familias afectadas por la violencia y no quienes se dejaron permear por los partidos políticos. Así lo comentó Horacio Baecha de la Fundación de Desplazados del Sur del Tolima. Quizás el meollo más grande, el problema más grande que tenemos es el que está viendo también a nivel nacional, el apoyo político de los grupos normales, de llámese Partido Conservador, Liberal, etcétera. Por su parte, Gisela Vargas, de la Fundación Mil Jóvenes por el Progreso de un Pueblo, manifestó que el Estado los abandonó. Tampoco tuvimos un acompañamiento real de las instituciones que se encargaban de hacer la verificación de todos estos procesos. Adicionalmente a eso, las personas que estamos en el escenario, la gran mayoría, tenemos algo y son falencias de recursos económicos. En el departamento son 11 listas que están integradas por 21 candidatos debido a que el Consejo Nacional Electoral declaró nula la inscripción de uno de los aspirantes. Y bomberos de todo el Valle de la Aburrá fueron necesarios para apagar un gigantesco incendio en el centro comercial de Sabaneta. Varios locales comerciales resultaron afectados. Manuela Garcés. 600 personas fueron evacuadas del centro comercial Aves Marías de Sabaneta tras un incendio en el último piso que ocasionó que colapsara parte del techo y que incluso...